ahora solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes del ave a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana y no cerramos en agosto. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. Ondoko jaiak, etor zaitez abuztuaren 22-26 eta goza ezazu gure artean ondo pasatzeko egitarau berezia prestatu dugu. Okondoko jaiak, jai, zoriontsuak. Ven a las fiestas de Okondo desde el 22 al 26 de agosto y disfruta del programa que han preparado para ti. ¡Felices fiestas! Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Veintiséis grados y sol. Ha aparecido el sol. Entre nubes ahí, aparece, desaparece. Bueno, nubes y sol es lo que hoy apuntan los expertos en meteorología que vamos a tener en el cielo, con temperaturas bastante agradables, entre 26, puede que se lleguen a los 30 grados en algunos lugares del interior, pero temperaturas en definitiva suaves. Mañana más suaves porque llegarán algunas nubes y el domingo también tendremos nubes y poco sol. Las temperaturas para el fin de semana bajarán, serán entre los 20 y los 25 como mucho en puntos del interior. Hablamos de fiestas y también de otros asuntos, porque por ejemplo hoy el Ayuntamiento de Laudio ha tenido en su sesión de Junta de Gobierno local y se han aprobado varios asuntos, los que hablaremos con el concejal de obras en un instante. Recordemos también que el próximo lunes hay pleno en el Ayuntamiento de Llodio con, entre otros asuntos, la aprobación definitiva del reglamento que regula la mesa de empleo local, además de otros temas y asuntos de trámite. Recuerden que en Llodio hoy es un día muy especial, es el día del Baserritarra. Desde primeras horas de la mañana, el tramo del Avenida Zumalacárregui, cercano al ayuntamiento, está lleno de puestos de baserritarras con sus productos. La verdad es que llama la atención del esplendor de la huerta, de cómo está el caserío, a juzgar por los productos que hemos visto esta mañana a primeras horas, que es cuando mejor se ven, porque después con la gente, con la gran cantidad de público que suele acudir a este tipo de eventos, pues es más complicado el observar. Pero ya digo, productos muchos y desde luego de muy buena calidad. Hemos visto hasta una curiosidad, hasta fruta de la pasión, que la verdad es que me ha llamado la atención porque no es un fruto precisamente muy de estas latitudes. Pero bueno, parece que también en Orozco se consigue el fruto de la pasión. Bueno, recordemos que aunque si bien el Departamento de Interior del Gobierno Vasco desactivó el plan de emergencias, pero no hay que bajar la guardia y sigue prohibido el hacer fuego en el monte, en las zonas forestales, y desde la Diputación Foral de Álava solicitan a todos que en el desempeño de las labores profesionales, agrícolas, forestales, industriales, en particular en el medio rural, que extremen las medidas de precaución a la hora de desarrollar los trabajos para evitar problemas con el fuego, porque aún todavía no ha llovido prácticamente nada y el medio se encuentra pues extremadamente seco y con peligro de incendio. Y desde luego cualquier incidente, por mínimo que parezca, llamar enseguida al 112 para evitar males mayores. En Orozco parece que están preparando ya las fiestas de San Antolín. No hemos recibido el programa, pero ya nos han comentado que están por ahí colgados en las calles y plazas. Por cierto, hablando de Orozco, el museo acoge una exposición, le recordamos, del reconocido pintor Antonio Aldama. Se inauguró el día 21, recoge 40 piezas pictóricas que inmortalizan diferentes paisajes del municipio orozcoarra. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Enseguida daremos un repaso al programa festivo. Si bien donde mejor se disfruta de la fiesta es en la calle, desde luego, y a estas horas, pues bueno, en las inmediaciones del Ayuntamiento de Llodio, con un espacio que llama la atención, como he dicho antes, en este día del Baserritarra, con muchísimas actividades que luego mencionaremos. Antes nos vamos hasta el ayuntamiento. Bueno, y vamos a hablar con Koldo Zabala, de la Junta de Gobierno local, que han mantenido esta mañana. Han ofrecido también rueda de prensa sobre varios asuntos, algunos de ellos de trámite. ¿Qué tal, Koldo? Egunon. Bueno, un proyecto de instalación del ascensor de Gardea y de las barandillas de Iturralde y Santana en Areta, que continúa el expediente y el trámite, que para los ciudadanos seguramente les parecerá un poco largo, pero bueno, la administración funciona de esa manera, ¿no? Así es, esos son los pasos que tiene que dar la administración. Hoy se ha aprobado y a partir de ahora se publica ya en el BOTA, en el boletín de la provincia, y después habrá 15 días naturales para que las empresas puedan presentar las ofertas para el proyecto de instalación y para la ejecución del proyecto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, los técnicos harán un informe de cuál es la empresa a la que se le adjudica esta obra, y luego habrá dos meses de plazo. Bueno, por dar la información más importante, que es para cuándo, pues bueno, antes de Navidades, para finales de noviembre, pues bueno, pues ya los usuarios del Centro Social de Gardea pues podrán tener ya ese ascensor que hará más accesible a todas las personas y sobre todo pues bueno a muchos de los usuarios que son personas mayores, ¿no? Desde luego, no es que se hace largo, pero bueno, son los plazos que se marca la administración y que hay que seguir paso a paso, claro. Sin más, bueno, por cierto que también han aprobado la contratación del servicio del programa de actividades físicas adaptadas. ¿Esto qué, exactamente en qué consiste? Sí, este es un programa, bueno, en donde se realizan actividades de gimnasia adaptada para personas con grandes discapacidades físicas, ¿no? Esto se viene haciendo ya desde el 98, atiende, pues bueno, regularmente a unas 20 personas, y desde el 2005 se hace en el Centro Social Arrantasar, que estaría en Viña Vieja, ¿no? También en 2005 ya, pues bueno, pues a instancias también de un grupo de personas afectadas por fibromialgia, este tipo de las personas que sufren esta enfermedad también realizan también algún curso, y bueno, también a partir de decir también que a partir del 2006 también se atiende a menores que realizan también cursos dentro y fuera del horario escolar, personas menores también con problemas de discapacidad, ¿no? Estas discapacidades, decir también que son reguladas mediante el certificado de minusvalía que, bueno, que dispone cada usuario. Uh-huh. Ahora le preguntaré sobre cursos, pero veo también que en el capítulo de obras aparece también la mejora y acondicionamiento de varios tramos de carreteras. Bueno, no es la primera vez que se habla de esto, me imagino que también que son el trámite a seguir para que algunos barrios pues mejoren su acceso, ¿no? Eso es. De cara al 2012, bueno, veíamos y así lo plasmamos también en el presupuesto, que había que empezar a arreglar los caminos rurales, ¿no? Entonces, este año, en el 2012, teníamos pensado actuar en 5 zonas. Sería el camino de Belduy, Dubiris, Orueta, en Saldarriaga y en Suguesu. Bueno, aquí lo que se van a hacer, las obras consisten básicamente, pues bueno, pues en mejorar en su totalidad o en muchos casos también en actuaciones puntuales, ¿no? Pues igual la capa de rodadura de los caminos o la red de pluviales están en un estado bastante pésimo, y entonces en solucionar aquellos tramos puntuales, ¿no? Bueno, sería muy costoso actuar dentro del camino, entonces es aquellas zonas donde sea más urgente. Por poner un ejemplo, en el camino de Belduy, ahí lo que se va a hacer también, se va a realizar, se van a habilitar varios puntos de cruzamiento de vehículos, y entonces para que, bueno, en este momento cualquiera que conozca esa zona, es una zona estrecha, sí, donde en caso de cruzarse o de juntarse dos coches habría pues bastantes problemas para poder cruzar, ¿no? Entonces se van a habilitar en varios puntos pues zonas de cruzamiento, ¿no? Y en otros caminos también lo que se va a hacer es, bueno, allí donde hay problemas con el agua que nos viene del monte, pues bueno, pues canalizar ese agua y solucionar aquellas zonas pues de peor visibilidad o donde las cunetas están en bastante mal estado, ¿no? Bueno, hablamos de becas, y precisamente también otro de los capítulos que esta mañana han tratado ha sido la concesión de becas para el estudio de la euskera, y no solamente para las personas jóvenes, sino que también parece que los haitites se animan, ¿no? Eso es. Por una parte, para todas aquellas personas que han acudido en el curso anterior, desde octubre del 2011 hasta junio del 2012, entonces aquí ha habido, se van a conceder unas 193 becas. Bueno, luego siempre puede haber alguna posibilidad de alguna reclamación, pero bueno, la gran parte se conceden, bueno, pues porque cumplen con los requisitos, ¿no? Que son varios, desde el empadronamiento en el municipio, ¿no? Como es evidente. Entonces, aquí en las becas ha habido este año un cambio, ya desde el año pasado venimos con un cambio. ¿El cambio cuál ha sido? Antes la cantidad de dinero que había para subvencionar a aquellas personas, para dar beca a aquellas personas que estaban estudiando euskera, se repartía por igual, siendo su situación de desempleo o no. Lo que hemos hecho ha sido primar más las becas a aquellas personas que están en situación de desempleo. Entonces a estas personas se les va a dar hasta un 75%, y a las personas que están trabajando hasta un 50%. Y digo hasta un 50% o hasta un 75%, porque claro, esto depende de una cantidad fija que tenemos, ¿no? Entonces, dependiendo de las solicitudes, se podrá acercar más o menos a esta cantidad. Este año va a ser casi esa cantidad. En el caso de aquellas personas que estén en desempleo, se les va a dar un 73% de la matrícula, y en el de las personas que están trabajando, han estado trabajando, un 48%. Y luego, interesante lo que comentabas, el curso para haitites y amamas, ¿no? Como bien sabemos, la labor social y tan importante que hacen muchos de ellos y de ellas en la actualidad, que suelen estar con los nietos, ¿no? Entonces, por parte de ellos se ha solicitado más de una vez el tener unos conocimientos básicos de euskera, bueno, pues para poder comunicarse en euskera con los nietos y con las nietas, ¿no? Y entonces ha habido un curso desde enero hasta junio donde han participado 16 haitites y amamas, y bueno, y donde estos cursos también van a ser subvencionados. Bueno, pues muy interesante. Asuntos que han tratado esta mañana en la sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local. Y no nos olvidemos que el lunes tienen pleno, ¿eh? Además, también varios asuntos, casi todos de trámite, porque aprobarán definitivamente el reglamento de que regule la mesa de empleo local, un tema que, bueno, del que hemos hablado sobradamente, pero que, bueno, ya recordaremos el lunes. Nos parece interesante, bueno, que en la medida de lo posible y hasta donde y donde pueda el ayuntamiento se implique también en esto del empleo, ¿no? Sí, así es importante que en la situación que vivimos, en cualquier situación, pero sobre todo en la situación de crisis que vivimos, cualquier medida que se pueda hacer desde el ayuntamiento, bueno, pues para poder paliar algo esa situación que vive mucha gente de nuestro pueblo de Laudio, pues bueno, pues bienvenida será. Desde luego. Bueno, pues agradecemos a Koldo Zabala que nos haya atendido esta mañana. Eskerrik asko. Zuri. Doce y veinte, dentro del programa festivo de hoy, si quieren acercar hasta las campas de Yagurín, pues podrán disfrutar con un... Si les gustan los animales también, claro, pues podrán disfrutar con un estupendo espectáculo. Bueno, y a las 6 de la tarde, hoy en las campas de la zona de Illacurí, pues tienen la posibilidad de ver las evoluciones de los pastores y de sus perros. Es una maravilla cómo dominan esas técnicas que parecen a veces, pues increíbles, pero que son. Miguel Marañón nos acompaña de la asociación Arrate, que se cuida promocionar pues esta actividad y además con mucho éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, muy buenos días. Pues va prácticamente bien. Bien, ¿ya lo tenéis todo listo para esta tarde? Sí, está todo preparado y a la espera de que nos salga un bonito festejo. Sí, yo creo que sí, además porque parece que el día va a acompañar, no va a ser un día de esos calurosos, que eso también, es. Bueno, tanto para los animales como para las personas. Pues favorece bastante, sí. Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver? Y sobre todo, me imagino que a los grandes campeones que tenemos en la zona, ¿no? Sí. A ver, pues en primer lugar, hoy es a las 6 de la tarde en las campas de frente de las piscinas de Yacuri, pues cogiendo la carretera del Arraño a la parte de arriba. Sí, ya lo decíamos ahí, que va a haber un pequeño cambio con referencia al año pasado. Y la agrupación Arte, en colaboración con el Ayuntamiento de Laudio, ha organizado, creemos que, un gran concurso. Van a participar 7 pastores. Y son John Zuazo de Nafarrate, campeón de Álava del 2011, Aitor Tato de Ataun, Guipúzcoa, Ascorrebeitia de Abadiño, Fernando Echevarría de Aramayona, Fidel Alonso de Areta, Víctor Otaola de Ocondo y Eneco Serrano de Laudio. Bueno, pues como ven, nombres conocidos de luego en el mundo de las personas que siguen estos campeonatos de perros de pastor, pues los conocen sobradamente, ¿no? Pero incluso sí, hemos querido hacer un campeonato un poquito de ambos arrialdes, por ser un poquito combinado y por no ser siempre de los de Álava, para que la gente pues compare un poquito lo que hay en Vizcaya, lo que hay en Guipúzcoa, y para que a ver si nos sale un poquito más agradable. Así, ¿qué apreciáis tú que estás y que vives todos estos acontecimientos muy de cerca y que, bueno, pues ves las evoluciones de los unos y los otros, Vizcaya, Araba, Guipúzcoa, ahí donde está más la lucha, pues, la puja? Ahora está bastante nivelado. Álava ha superado bastante Vizcaya estos últimos años. De hecho, Jauregui nos ha ganado varios campeonatos internacionales de Ñate, varios campeonatos de Álava, y a nivel de Euskadi está bastante a la cabecera. Hay otros también ahora que empiezan a destacar, como es John Zuazo, que el año pasado quedó campeón de Álava, en Oñate hizo un grandísimo papel, y bueno, van evolucionando bastante, y se va evolucionando, estos años se ha evolucionado mucho. ¿Qué parte de éxito se debe al perro? ¿Y qué parte al pastor? Bueno, pues vamos a decir que es un 50%. El pastor tiene mucho, mucho, mucho por el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que hace en preparar estos perros. Es un trabajo de día a día, más luego cuando se acercan los concursos, pues es un poquito más especial. De hecho, claro, el problema es que todos los perros no valen para un concurso, porque puedes tener un gran perro que trabaje en casa, que haga excelentes trabajos, pero para el concurso es muy distinto. Porque allí el perro se pasa como todas las cosas. Allí se encuentran encerrados entre el público, los ruidos, esto, lo otro. Claro. Uh-huh. Y luego la forma de manejo del rebaño también es distinto. Porque claro, en casa igual le permites que te muerda unas ovejas. Pero claro, en el concurso no te pueden morder. Porque claro, tres mordidas seguidas y cuatro alternativas es descalificado el perro. Y ese es el relieve. Y luego, pues claro, ahora el sistema de trabajo también, ahora de dos años para tres para acá, con el nuevo sistema, pues ha cambiado mucho. Porque antes, grandes perros que trabajaban con las ovejas excelentemente eran descalificados en banderas. Y ahora con este nuevo sistema se les ve trabajar, evolucionar a todos los perros, porque hay un seto transversal. Y ahora en el primer ejercicio ya no se ponen las banderas, se ponen cuatro banderas al final del corral, encima de los corrales de arriba, de los setos, que se llama. Esas banderas son muy importantes, a alguna gente no les da importancia, pero son muy importantes esas banderas porque son 9 puntos cada juez. Y claro, el pasarlas, no pasarlas, si hay 3, 4, 5 jueces, es un puñado de puntos que te dejas atrás. Luego tiene que entrar el perro con la mayor suavidad posible al rebaño, hacer la recogida, y tiene que hacer 3 paradas el perro cuando la mesa del jurado, o sea, 2 paradas, perdón, 2 paradas el perro cuando la mesa del jurado le sirve. Las paradas tienen que ser perfectas, si no son perfectas también no se le cuentan los puntos, o sea, se cuentan muchísimos menos puntos. Luego, después de hacer la recogida del rebaño, tiene que pasar las ovejas por un seto que hay cruzado, que ese seto también es muy importante. Ese seto, hay que decirlo, que hay que intentar pasarlo de una vez, porque ese seto ya no es recuperable. Luego hacer la recogida del rebaño al pastor, y luego, según la mesa del jurado, le mande derecha o izquierda, tiene que introducirlas en el seto de arriba, que está a la altura de los corrales. Aquel seto sí es recuperable, con una particularidad, que si se van por fuera las ovejas o se escapan, pues se le restan puntos. Puede recuperarlo 1, 2, 3 veces. Así no como el seto transversal que está abajo, que es el primero, que ese es al primer intento. Si no pasan al primer intento, ese seto no se puede recuperar. Bueno, pues para que detalles para que tengan en cuenta cuando van a ver las evoluciones del perro y las órdenes de mando del pastor, para que vean, pues eso, qué es lo que... Es un poquito complicado. Qué es lo que pasa, ¿no? Que no es tan fácil como parece, que es más complicado de... Sí. Como está explicando Miguel. Y luego el tiempo también son 6 minutos, ¿eh? Que el reloj parece que no, pero... Parece que 6 minutos dan mucho, pero se hace corto. Sí, sí, depende para qué, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esas evoluciones las podrán ver a partir de las 6 de la tarde en la zona de Yacuri. Recuerden que va a ser en el lateral, según subimos hacia Ocondo, a mano izquierda. Subida a Raño. Y bueno, pues nada, a disfrutar de ese campeonato de perro de pastor, que es su 15ª edición, que organiza Arate. Y bueno, pues que, por cierto, que luego tenemos pendiente ese de Murguía, que ahí sí que, bueno, ya hablaremos cuando llegue su momento, que tenéis previsto incluso un homenaje, y bueno, pues será, eso ya será en septiembre. Sí, es el día 8 de septiembre, a las 6 de la tarde, se le hace un homenaje a Fidel Alonso del audio, de Areta. Los homenajes estos se van haciendo a todos los pastores, aquellos que han ganado alguna vez el campeonato de Álava. Este año le toca a Fidel. Y luego a la señora esta, Mari Carmen, se le hace un homenaje porque es una señora ya, no de mucha edad, pero bueno, es una señora ya con edad. Y es una señora que se ha dedicado toda la vida al pastoreo. Mari Carmen López de Sabanto. De Sabanto, exactamente. Muy bien, pues nada, que ahí os veremos, a ver qué pasa. Y, pues les invito a toda la gente que quiera disfrutar de un bonito espectáculo en la naturaleza, para que vean la destreza de lo que es el manejo de las ovejas, el perro trabajando, y en plena naturaleza. Sí, sí, desde luego. 6 de la tarde, Campas de Yacuri. Que todo salga bien, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. A ti, agur. Nuestra banda de música, la agrupación musical San Roque, que la ven ustedes, está por todas partes, tiene actividad en todo el año, pero en fiestas sobre todo, porque no sé cuántas veces les vemos por la calle, en pasacalles, en actividades diversas, en conciertos. ¿Qué padre, Ian? ¿Qué tal? Apa, Egunon. Bueno, no llegaréis a estresaros, ¿no? No, ya estamos acostumbrados. Estáis acostumbrados, pero la verdad es que en fiestas sobre todo tenéis mucha actividad. Pues sí, tenemos ahora pues 9 actuaciones, sí. 9, 10 ahora mismo. Sí, porque entre pasacalles, los conciertos y, bueno, pues también el tema de los toros, amenizando ahí con la música correspondiente. Bueno, y concierto que tenemos también para este fin de semana, ¿no? Sí, pues un concierto bonito, creo yo. Cuéntanos. Bueno, pues un concierto en el que tocamos un poquito de todo, pero sobre todo música festiva. Tocamos un paso doble taurino muy, muy bonito, que está dedicado a la entrada de toros y caballos de Segorbe, que si no lo ha visto nadie se lo recomiendo, que es precioso, en una localidad de Castellón. Y luego pasamos al danzón número 2 de Arturo Márquez, que es como el segundo himno mexicano, música caribeña. Seguimos con el concierto de Amore de Jaco Tejan, que es música en la que se mezcla música barroca, pop y jazz, un poquito de todo. Pasamos a una banda sonora, Love Story, una banda sonora de Francis Lake, que bueno, que todo el mundo la ha oído, aún sin querer. Seguimos con The Jungle Fantasy, que es una fantasía de un anónimo, pero es en el que los sonidos, podemos escuchar los sonidos de la selva, los elefantes, los pájaros, etcétera, mucha percusión africana, preciosa también. Luego pasamos a Sonrisas y Lágrimas, otra banda sonora, una banda sonora de Richard Rogers, que por cierto ayer se estrenó en Bilbao el musical. Sí, sí. Seguimos con Ben-Hur, exactamente el desfile de aurigas. Pasamos a un mambo, otra vez música caribeña, La Virgen de la Macarena con Solo de Saso Alto, y para acabar la Samba de Janeiro, otra música caribeña. Pues es música festiva, paso doble y bandas sonoras. Bueno, pues será el domingo a partir de la 1 en el patio cubierto del Instituto de Canciller Ayala. Y bueno, pues a disfrutar de la música de la agrupación musical San Roque. No sé si sentado, de pies, en fin, de cualquier forma, pues es un... Sentados bueno, en este caso. Día, bueno, se acabaron las sillas y estuvo bastante gente de pies, lo cual es buena señal. Desde luego. Pues, se pone 350 sillas y se quedan otros 200 de pies, pues eso es buena señal a esas horas. Bueno, eso es un buen síntoma de que hay un seguimiento de la banda y de que os sentís arropados, ¿no? Que hay un... Bueno, pues que la gente le gusta... Bueno, que le gusta la música, eso está, es evidente, ¿no? Y que la música ayuda, pues también, ¿no? Y sobre todo en momentos en el que, pues eso, necesitamos más ayuda de la música. Pues sí, música anticrisis. Sí, sí. Por la agrupación musical San Roque, su concierto, 1 de la tarde en el patio cubierto del Instituto Canciller Ayala. Y no le quitamos más tiempo a Kepa, que tendrá que ir a preparar cualquier actividad de estas muchas que acabamos de reseñar que tienen en fiestas, entre, pues eso, calejiras y diferentes, pues eso, actividades con los demás grupos que también participan en las fiestas de los San Roques del Audio. Kepa, pues a pasarlo bien. Igualmente. Agur. Agur, agur, Arceli. Bueno, y vamos a la plaza. Antes hablábamos con la agrupación musical San Roque, que por cierto anima también la plaza, y ahora vamos a ver qué nos cuenta Félix Urquijo, presidente del Mazantini, porque este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, pues hay novilladas. Félix, cuéntanos. Egunon. Muy buenas. Pues sí, efectivamente, quedan las dos novilladas, la del día de las morcillas, día 25, y la del día de la cofradía, 26. Para el día, estabas hablando de la banda, efectivamente anima, y cómo anima, cómo anima la plaza. Y la gente del toro, la enhorabuena, joder, vaya, claro, vas a la cantidad de pueblos por ahí, pues oye. Y no hay banda. Una charanga, no hay banda, es una charanga y tal. Y ven al Yodio y se encuentran con esa magnífica banda. Y joder, pues todos se quedan así como un poco extrañados, ¿no? Sí, sí. Nos felicitan en muchas ocasiones. Vaya nivel, dirán, ¿eh? Sí, menos nivel aquí. Bueno, oye... Bueno, lo que decíamos, sí. Para mañana, día 25 de Morcillas, se va a lidiar una novillada de Lorenzo Rodríguez Espieja, de Salamanca, que repite, el año pasado también se lidió el día, tal día como mañana, tal día. Y la van a torear, por cierto, que... está enrachado la ganadería, porque el otro día en Rodado de Duero, pues al ganadero, en el quinto toro, en vista del juego de los novillos, le hicieron dar la vuelta al ruedo y luego al final le sacaron a hombros. Y el otro día también en Ledesma, pues en Lumbrales, pues también cortaron orejas, los novillos dieron un juego extraordinario. A ver si aquí se repite y vienen los buenos también. La va a lidiar José Garrido, que ya toreó el año pasado en Llodio. Es el único novillero de los del año pasado que no ha debutado con caballos. Y bueno, pues lo repetimos. Este novillero toreó el año pasado, ganó el bolsín de La Rioja. Y este año pues ha entretenido durante la temporada en ganar el certamen de las escuelas andaluzas, que es el certamen más importante. Ha ganado también la final de las novilladas de la Malagueta, y el domingo está para torea la final de las escuelas de Badajoz, que la Diputación ha hecho un certamen y está en la final. Quiero decir que vamos, lleva un año extraordinario, es un chaval con mucho poder, está muy puesto, lo normal es que estuviese ya con caballos, pero con buen criterio, de momento no ha hecho el debut con caballos, y bueno, pues lo que está haciendo es forjando las novillas sin caballos para luego, cuando llegue a la de caballos, pues estar no notar el cambio, como le pasó el otro día a César Valencia, que que César Valencia el día de San Roque, pues un chaval que el año pasado hizo una temporada extraordinaria, pero bueno, pues es muy joven, ha hecho 17 años en julio, lo presentaron con caballos en Madrid, la novillada salió mala y muy fuerte, y el chaval se veía que, pues bueno, pues estaba bajo de moral, el chaval no estaba centrado, estaba pasando un mal momento. Y en el caso de José Garrido, creo que este tomará la alternativa, debutará con caballos el año que viene y será un chaval de los que pueden tener futuro. Y con él está Filiberto Martínez. Filiberto Martínez, que es de la escuela de Albacete, un chaval que tiene mucho temple, que torea muy bien. El otro día lo vimos en Bayona y la verdad que nos gustó mucho. En Nimes salió por la puerta grande, cortó tres orejas y indultó un novillo. Y ha toreado en Bayona, en Das, en Tartás, en Calasparra Rodoya cortó tres orejas. Y bueno, pues yo creo que esos dos novilleros con la ganadería de Lorenzo Rodríguez de Espioja, pues nos van a dar una buena tarde. Uh-huh. Bueno, pues eso será el sábado. Eso será el sábado. Y luego para el domingo día 26, repite Montalvo, que el año pasado con Fernando Rey, el mismo día de la cofradía, con Fernando Rey y Borja Jiménez, pues nos dieron una gran tarde de toros, y este año pues esperemos que den buen juego, como lo dieron el año pasado y hace 4 años, una ganadería que está en un gran momento, es una ganadería de la Unión, de las que llamamos de primera, en el argot taurino, y la va a lidiar Miguel Ángel Silva, que es un otro novillero de la escuela de Badajoz, un novillero muy aventajado de la escuela de Badajoz, que tiene mucha calidad toreando, y que juntamente con Juan de Castilla, que es un chaval que puede con los toros y tiene calidad en su toreo, pues haciendo un toreo sobrio, yo creo que bueno, pues que también podemos disfrutar con ellos. Bueno, pues ambas propuestas son 6:30 de la tarde en la Plaza de Toros de Llodio. Y al módico precio de 10 euros en general, 8 euros para los jubilados y 4 euros para los niños. Mm. Bueno, y con la animación de la Agrupación Musical San Roque, y con el permiso del tiempo, que bueno, esperemos que sean unas gotas por la mañana y ninguna gota por la tarde. Bueno, pues en principio eso parece que va a ser así, pero bueno, porque mañana por la mañana sí que manda algo de lluvia, pero parece que para la tarde va a levantar. Y el domingo, pues en un principio, estos días atrás, porque estás siempre pendiente del tiempo, estos días atrás también mandaba algo de agua, pero ya no parece que va a llover el domingo. Y el sábado, pues parece ser que va a ser algo por la mañana. Entonces, pues bueno, pues vamos a tener un buen tiempo para todos, porque va a bajar las temperaturas, porque el día San Roque, por ejemplo, yo entiendo que salir a las 5:30 va a ser de la tarde de casa con el calor que hacía. Sí, la verdad. Pues da pereza. La verdad es que era un día, se suele decir aquello para estar, de... Para estar en casa con todo cerrado y... Sí. Y sí, y no pasar el calor que después se pasaba en la calle. Sí, aquello de sol y moscas no. Sí, sí, hasta cierto punto. La verdad es que no. Este verano nos están achuchando mucho por el calor. Sí, sí. Bueno, pues nada, si se animan y les gustan los toros, ya lo saben, 6:30 de la tarde el sábado, 6:30 de la tarde el domingo, a precios populares en la Plaza de Toros de Llodio. Félix Urquijo, pues nada, a pasarlo bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Y antes de dar el repaso al amplio programa festivo del fin de semana de los San Roques Laudiarras, vamos a pasear por el Arenal Bilbaíno para aquellos que vayan a visitar la Estenagusía, que concluye este fin de semana, claro. Hoy viernes, a partir de las 8, chistularis y danzas vascas en la Plaza Nueva. En Bilbo Rock, Arana y Arde Asia. Toro de Fuego en Arriaga también a las 8:30, dúo violín y piano en La Encarnación. A la misma hora el DJ Luis Carlos del Pozo en La Pérgola a las 9, teatro de calle un poco más tarde en Arriaga, 15 minutos más tarde. Los fuegos artificiales de hoy son franceses, la empresa Eurobengale, son de concurso. Después verbena con Egan en el Arenal. Manuel Carrasco en Abando Ibarra. En la Plaza Nueva estará la sucursal a las 11 en la pérgola Mariachi, el Continental de México, y Esne Belza en el espacio Carola. Para el sábado, pues mucha actividad también. Los fuegos artificiales del sábado serán de la pirotecnia Aston Doa, serán de exhibición. Y el domingo, bueno, pues concluye toda la fiesta, claro, con la quema de Marijaya y todo esto. Enseguida damos el repaso. Por cierto, que los fuegos artificiales, hay que decir que parece que están resultando mejores los de exhibición que los de concurso. Algunos de concurso bastante flojos, por cierto, se queja el público. Kayak, etor zaitez abuztuaren 22-26 eta goza ezazu gure artean ondo pasatzeko egitarau berezia prestatu dugu. Okondoko kayak, jai, zoriontsuak. Ven a las fiestas de Okondo desde el 22 al 26 de agosto y disfruta del programa que han preparado para ti. ¡Felices fiestas! Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes de lábel a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana y no cerramos en agosto. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. Ahora solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Bueno, el repaso al programa festivo de los San Roques en Laudio. En este día del Baserritarra. Dentro de un ratito, a partir de la una, en el pórtico de la iglesia, degustación de pinchos, a las 2:30 comida popular. En el frontón del Parque de la Muza, escupilota Chapelquetá. A las 4 de la tarde en el recinto de Chosnas, actividades para jóvenes, paseo de gigantes y cabezudos a partir de las 5. A las 6, juegos y talleres infantiles. En la Rico Plaza, el Gargantúa Pincho, que era acto de presencia para el deleite de los peques. Y a la misma hora, en el Yacurí, el 15º campeonato de perro de pastor, que ya hemos comentado, que será en esta ocasión en subiendo hacia Raño, es decir, según nos dirigimos hacia Okondo, a la izquierda. A las 6:30 en la Plaza de la Muza, comienzo de la Curtujaya, y a la misma hora en el frontón de la Muza, final del campeonato de pelota. A las 7, Calejira del Burro, en el frontón de la Muza, en el Carrejo, torneo San Roque de Idi Probac, organizado por la agrupación deportiva Berrio, y a la misma hora en la Rico Plaza Teatro con Niño Costrini, que representa la obra Humanus Comicus. Recordamos que a las 9 estarán en la Rico Plaza y en concierto el grupo Fatty Farmers, los granjeros gorditos, con música muy divertida. En el Rocódromo estará la trova Kung Fu. Terminará todo con disco danza. Y para el sábado, pues además del encierro, en el frontón de la Buza, partidos de pelota, de pareja de aficionados, y en la bolera del Parque de la Buza, campeonato local de pasabolo. Además, ya por la tarde, además del campeonato de bolos y de calva, en la Rico Plaza, actuación de el Mago Chan. Novillada en la Plaza de Toros a las 6:30, que ya hemos comentado antes con Félix Urquijo. Y a las 7 continuarán las actividades en la Rico Plaza, a las 7:30, con el Teatro de Viridiana, que presenta la obra En la Cadiera. El Rocódromo Verbena con Aizama. Y el domingo, pues después de comer las morcillas, el día de la cofradía. El concierto de la agrupación musical San Roque, verbena con Egan a las 12 de la noche, mucha actividad. Tienen el programa de fiestas en nuestra página web, zaraovedigital.com. El polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torres Areburgunea les invita a visitar su exposición, en la que pueden encontrar todo tipo de soluciones en madera para vestir de elegancia su hogar. Muebles rústicos y macizos a medida y personalizados. Armarios empotrados con lo último en diseño y combinaciones. Cocinas y baños con un sistema propio de fabricación. Suelos macizos y flotantes. Nuevos acabados. Puertas de paso y exteriores. Porches. Zona exclusiva con regalos de artesanía vasca. Estufas y calderas de pellet. El pellet de madera es una alternativa energética limpia con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torres Areburgunea. Gure familia ketasurak beti bat egiten dutelako. Toda la información de la comarca la tienes en zaraovedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraovedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Yeah.